cuando advertiste que me diera mis palabras. No me aclaraste para hacer el qué con ellas. Y al fin me acostumbré a ser espectador. Me pesan mi tiempo y tu sombra. Me aplastan cuando sufriste el desencanto de los tontos. No te entregaron llaves de sabiduría. Y aunque pueda estar bien, también saber correr. Pusiste cerrojo a mis sueños, ni paz ni odio. Trágate tus consejos, espejo de los mediocres. Déjame que me equivoque, que quiero crecer, ganar o perder. Pero yo, duerme tu desespero, decano de la tristeza. Suéltalas, que son mis furias, y quiero crecer, subir o caer. Pero yo, y al fin colgaste del collar de tus abrazos razones, miedos y sonrisas. Afilé mi inocencia con piedras gastadas y un cobarde rencor aburrido de ruido de fondo. Trágate tus consejos, espejo de los mediocres. Déjame que me equivoque, que quiero crecer, ganar o perder. Pero yo, duerme tu desespero, decano de la tristeza. Suéltalas, que son mis furias, y quiero crecer, subir o caer. Pero yo, con pasión por vivir.